que los parió. Los potreros de cada barrio, de cada pueblo, son los primeros campos de batalla donde un fútbol se vuelve la excusa para hermanarse y aprender a luchar juntos por un sueño. Y ya nos encontramos en comunicación telefónica con Máximo Llano para que nos dé la información de esta 11ª fecha de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla y otros y demás. Estimado Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bienvenido. Feliz lunes. Bien, sí, acá estamos arrancando la semana y bueno, queremos saber qué pasó en el fin de semana. Bueno, primeramente, la noticia para destacar son los 107 años cumplidos por el Sportivo Huerta Grande, glorioso 107 años, así que déjame saludar primeramente a toda la familia de Huerta Grande que hace posible que este club durante 107 años pueda tener vida y con muchos años por delante también, así que bueno, esa es la primera salutación que quería hacer. Listo para cumplir 107 años más. Totalmente. Ese es el deseo, por lo menos. Bien. Y como bien decías, en la Liga Departamental de Punilla, en la categoría masculino, en la primera, se disputó la fecha número 11. Hubo varios clásicos, partidos algunos calientes. Pero bueno, la Liga Departamental de Punilla no tiene acostumbrado a estas fechas adrenalínicas. Generalmente, como los equipos son cortos, hay muchos clásicos, por más que no vivan muy cercanamente. Se pueden destacar clásicos como fue el del Sportivo Huerta Grande, que recibió a Tiro Federal de Cosquín, que empató 1-1. Después Río Grande de la Falda, en su clásico contra el River, ¿sí?, ganando 1-0, terminó cayendo 3-1 frente al River Plate de la Falda. Luego, en un choque de punteros hasta el momento, el Cabu en su cancha en Villas Unidas recibía al Atlético La Falda, que también estaba puntero, y el Atlético La Falda en un gran partido le ganó al Cabu 4-1, la verdad que lo aplastó a Villas Unidas, que hizo lo que pudo. Por su parte, 25 de mayo en la cumbre recibió a un caído Racing de Vallehermoso, 25 de mayo ganó 3-0, a Racing de Vallehermoso, que no consigue levantar cabeza. El Atlético Capilla del Monte cayó en su cancha de local frente al Enfi de Vialema C por 3-1. Y en un muy buen partido, Independiente frente a Amigos de San Roque, Independiente de local en su cancha en Cosquín, venció 3-2 al equipo del sur de aquí de Punilla. Así que, Juan, después de la fecha número 11, la tabla de posiciones. ¿Cómo quedó? Queda de la siguiente manera. Está interesante porque los primeros tres tienen 20 puntos. Si bien al final del torneo se le va a sumar, en el caso de Enfi se le va a sumar 8 puntos, en el caso del Atlético La Falda se le suma 5 puntos junto a Independiente también, pero esto será al final del torneo. Mientras tanto, los puntajes quedan de la siguiente manera. Enfi de Vialema C, 20 unidades. El Club Atlético La Falda, 20 unidades. Independiente de Conquín también con 20 unidades, Tiro Federal con 19, Villas Unidas 19 unidades, el Sportivo Huerta Grande 17, River 16, 25 de mayo subió un poquito, llegó a 13 puntos, y luego viene un pelotón de Capilla del Monte con 12, Río Grande con 11, Amigos de San Roque 7, cierra la tabla de posiciones, Racing de Vallehermoso con 6 unidades. Bien, muy pareja la punta, ¿no? Sí, la verdad que la punta está muy peleada, no hay equipos que se destaquen sobre el resto de los otros equipos, entonces está muy peleado, Enfi siempre protagonista, bueno, Huerta que nunca se cae, pero hasta el momento pareciera ser que está entre Enfi, el Atlético La Falda y Villas Unidas que vienen a buen paso. Bien, tengo más noticias si me dejas compartir. Sí, tengo estimado. Dos cortitas de Talleres y Belgrano y después te comento, se está jugando la Copa América Femenina en Colombia y Argentina ya debutó en la inauguración. Bien. Vamos con el fútbol, ¿te parece? Con los dos más grandes. Talleres está en cuartos de final de la Copa Libertadores. Talleres está haciendo historia realmente, si bien en la Superliga local viene 6 partidos sin ganar, está en la posición número 25 con 5 puntos. Lo que se celebra de la T del Matador es que el miércoles 3 de agosto a las 9:30 de la noche, todo el mundo prendido a la tele, a la radio, lo que tengas, y vamos a estar viendo Vélez frente a Talleres de Córdoba. Seguramente la gente de Radio UNE, que nos está haciendo el aguante también con todo lo que es la data de la Liga de Departamental de Punilla y todo eso, va a estar pasando en los partidos de Talleres. Así que juega el miércoles 3 de agosto, 9:30, frente a Vélez, allá en Buenos Aires. Después de Belgrano tenemos que sigue puntero con 52 puntos, visitó a Nueva Chicago, venció 1-0 con un intratable Vegetti a los 63 minutos con gol de penal. Bien. El partido de Vélez con Talleres va a ser un partidazo. Y cuartos de final de Libertadores. Talleres viene de eliminar a Colón allá en Santa Fe, y Vélez ni más ni menos de dejar afuera a River Plate, ¿no? En un partido bastante polémico por el arbitraje, hay que recordar, ¿no? Todavía están echando humo los hinchas de River. Totalmente. Pero bueno, la verdad que tantas veces se lo benefician a los clubes grandes, de repente, esto es así, las cosas van y vuelven. Y sí, así que bueno, por lo menos yo creo que la gente tiene que estar del lado de Talleres, por lo menos el equipo cordobés, que realmente está haciendo historia. Es la primera vez que llega a una instancia tan definitiva en una Copa Internacional. Interesante, la verdad que sí. Totalmente. Bueno, y vamos con lo último, que es la Copa América de la selección. La Copa América Femenina se está disputando en Colombia. Sí, la Argentina, nuestro grupo es el grupo B, que también comparte con Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. Uh-huh. Hubo el partido inaugural de esta Copa América, fue Argentina-Brasil. Lamentablemente caímos 4-0 frente al par brasilero. Bueno, pero hay una superioridad realmente importante en lo que es Brasil con el resto del mundo, me animaría a decirte. Así que sí. 4-0 no es tanto, siendo que Argentina es realmente superior al resto de los equipos participantes. Estamos hablando de que Perú, Uruguay y Venezuela, que son los próximos equipos a jugar por la selección argentina, bueno, hay grandes chances de que Argentina, la selección argentina pueda pasar a la próxima ronda. Te lo hago cortita, este mundial no solamente tiene digamos como gran premio la Copa del Mundo, que es lo gran anhelado, sino que además tiene varias instancias clasificatorias a otros torneos que, ajá, también son muy interesantes, no me como diga, por ejemplo los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos, ¿sí? El tercer y el cuarto puesto tienen acceso a esos otros torneos que, bueno, para poder seguir en niveles altísimos competitivos es muy importante que la selección argentina tenga un buen papel en este torneo. Así que bueno, el martes a las 9 de la noche, la única radio que lo está pasando hasta el momento es Radio Nacional, y va a jugar Argentina-Perú martes 12 a las 9 de la noche. Mañana a la noche. Mañana a la noche, a las 9 de la noche, ponemos la radio y seguimos a la selección argentina, que está jugando ni más ni menos que la Copa América. Muy bien, femenina, ¿no es cierto? La Copa América femenina, sí. Estimado, muchísimas gracias, muy completa la información. Bueno, Juan, muchas gracias por la oportunidad y estamos ahí para cuando la radio lo precise. Escuchamos a Máximo Llano, la columna deportiva en la mañana de Panorama. Aló. Esto que llegan son los gaiteros de San Jacinto. Cumbia colombiana.